tranquilo, muchachos, lo empujemos. Hay lugar para todo. Somos peronistas y hay lugar para todo. Tranquilo, tranquilo. Bueno, yo lo que les quería decir era... Acá me acaban de avisar que el compañero Matías Peralta tuvo un accidente. Necesitamos 500.000 dólares de sangre de grupo 4HH1X, que es una sangre media rara que hay solamente en el norte de África y en los Balcanes. Además me están avisando acá que mañana en FM 90.1, Radio La Boca, también se puede escuchar por internet. Está empezando un programa que se llama Escuchar lo que te digo. Es un programa muy lindo que va a estar todos los jueves. Son 4 o 5 pibes demasiado facheros, así que lo vamos a tener que escuchar, muchachos. Tranquilos, tranquilos. No empujen, no apoyen a las damas. Hay entradas para todos, hay consumiciones y pueden pasar a retirar el choripán y la coca con el vale respectivamente por la parrilla de Don Carlos. Escuchar lo que te digo. Un programa del pueblo. Por favor, los de la corneta, que dejen hablar. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar. Dos veces... Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a Escuchar lo que te digo. Programa número 42. Hoy sin nuestro operador, Fernando Álvarez. Y en compañía de Ángel. Ángela, estás hablando de Ángel, que vino a darnos una mano en ausencia del pelado, que se tomó sus merecidas vacaciones, yo, Triani. Yo lo dudo eso. ¿Sí? ¿De que se tomó merecidas? No, no, las vacaciones. Para mí está encerrado en la casa. Sí, sí, puede ser, descansando. Mirando, patas para arriba. El que está hablando ahí, como ustedes se sorprenderán, gratamente, seguramente, es Lautaro Pepo Villa, que ha vuelto de la muerte, ¿no? Repatriado. Una muerte allá por noviembre. Intenté diferentes trabajitos, changas. Escribí en un diario que se llama El Universal. ¿Y escribiste alguno? No, pude, no me... Pero te lo compras, eso es importante. Me lo doblo, si lo compro todos los días. ¿No seas un inversor externo o no? Puede ser, no lo voy a, dejar para la duda, porque probablemente tenga fondo. La autora Pepo Villa, que el año pasado se retiró con Locuarilli, nuestro ex productor, y se lo llevó con él a trabajar en un largometraje, una película que están haciendo pornográfica. Sí. ¿No? Triple X. Triple X. O 30. 30X. Es que está un poco... No, 30. Ah. Triple X, número romano. Ah, perfecto. No, vine re inteligente. Ah, estás hoy, estás re chico. El que no habla, el que está callado, el hombre que está examinando un libro que lo podría hacer en cualquier otro momento, pero lo está haciendo ahora, Claudio Manríquez. ¿Cómo estás, Mauro? Más conocido como el pampeano falso, es un libro nacido de películas, en Córdoba. Y por lo que he visto, frena en todo donde vea un torso desnudo, frena. O sea, sí. Claro, porque no, te vi eso, vi una foto de mujeres desnudas como esta que está acá. Estoy sorprendido porque Pepo trajo un libro para que la gente... Se llama Cinema Now. Cinema Now. Claro. Cinema Now. Tiene muchísimas fotos de películas muy conocidas, algunas no tanto. Está Penélope Cruz, porque la vi pasar ahí un ratito. Es John Penn, lindas. John Penn en 21 gramos. Claro, a ver, te paso otra. Gran escena esa. ¿Esta? ¿Qué película? No la tengo, sí, no veo. Amores Perros. Amores Perros. Amores Perros. Buena película. Muy buena fotografía. ¿Qué hacemos hablando de esto, no? Bueno, contadlo. No, no, sé, no tenemos mucho, gente, pero... ¿Por qué Claudio está hipnotizado con esto? Yo puedo traer cosas innovadoras como la lapicera que trajo. Sí. La lapicera. Que la vamos a sortear en el año que viene. Para de sortear cosas, sí, vos que estás hablando de cosas. No está Javier Miraglia, más conocido como el chino rebelde, que no vino. No vino, no sabemos por qué. Se pequeño no vino. Sí, no vino. Y el Tano Salvareza, que está de viaje en Villa Gesell. Hablé con él hoy. El burgués comunista, porque se hace el rebelde y no para de rodar por el mundo. Rodar por el mundo. Fue al surf, ahora se va a Gesell a hacerse el ¿Cuánto hippie. ¿Cuánto tiempo hizo que se fue al surf? 15 días. Chicos, yo no sé. Así paga la agencia de atención lluvia. Y también estamos con una sorpresa, un amigo que ha venido a visitarnos gratamente, en lugar de estar viajando por el mundo, ha venido a vernos, y es Otero el Notero, más conocido como Matías Daniel. ¿Cómo anda Otero? No sé si más conocido, mirá que el programa tiene oyentes, ahora... Usted es el Otero el Notero. No le conocen la cara, ¿no? ¿O sí? No, los que tienen suerte por ahí. Hay fotos, hay algunas fotos en el blog, yo no quiero decir en cuál, y hay una en la que aparece Otero medio de fondo. Ah, pero a mí me gusta igual, es el enigma, ¿no? ¿No? El enigma, que el cada artículo. Uno construya la imagen, la cara que quiera. No hace para no quedar pegado, únicamente. Uno siempre... Bueno, se nota. ¿Por se qué, nota ¿no? porque en general... Puede tener varias, ¿no? Como varias opciones de por qué uno lo hace. Estoy acá porque es Semana Santa. Semana Santa no viajo. No trabajo en Semana Santa, por claro. Eso bueno, vengo acá. Al revés. Cuenta que no lo hacen tampoco ustedes. No. Lo digo, no. Pompeo, nosotros sí. Es un programa distendido, este programa número 42, teniendo en cuenta que es el día de... De Jesucristo, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Feliz Cristo. Tiene que ver con eso. Feliz Cristo para todos. Feliz Cristo les para todos. Más de uno está contento, ¿no? Con Jesús, Dios y la Pascua y la Cuaresma y no comer carne el día de mañana. También tenemos la visita de otro amigo nuestro, Sebastián, que ha venido aquí, amigo de Claudio Manrique. Bueno, listo, Sebastián, listo. Sí, nada más. ¿Podemos decir que lo conoce Claudio hace mucho? El grupo, es difícil. No, dejamos hablar a cualquier. Muy corporativo. Encima que es parecido a Javi, se sienta en el lugar de Javi. No. ¿Por qué dicen eso? No es parecido a Javi. ¿Por qué dicen eso? Javi, lo único que le faltaría es la gorra. Le faltaría la gorra de Miraglia, del chino Miraglia. Bueno, terrible esto de Semana Santa. Quería arrancar comentándole esto de la... Vieron que yo ahora me mudé a La Plata, ya hablamos varias veces y cerrar el libro, Claudio, pues no estás metido perdón, en el programa. Perdón. ¿Querés llevártelo a tu casa después del libro? Después. Sí, me lo voy a prestar. Sí, nunca más. Seguro. Si le dices que sí, no, como todo. Vieron que ahora yo vivo en La Plata y los viajes a La Plata de por sí tienen unos └└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└Un poquito más. Me tomé el bondi 5:30, llegué a mi casa. Llegué a mi casa 7:15, 2 horas casi, arriba de la autopista. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo convive la gente adentro de un Costera durante 2 horas? Difícil. A pedo. Se comunica la gente en un lugar cerrado durante mucho tiempo. ¿Qué es un transporte público? Se comunica a pedo. No. El humor cambia. La gente va parada. Y se entra a indignar con el que está sentado, que no tiene la culpa, porque de última yo me subí primero. Pero no se genera relaciones así de... Yo creo que se genera incluso hasta clases. Sí. Clases sociales. Sí, está el que está sentado y el que va en el piso que pertenece a los asientos. Uno lo mira. Sí. ¿Viste como uno mira de otra clase social? Como salís a la calle, sí, te pasa. Y te quiere limpiar el vidrio y no, decís magia, no, así. La comunicación es desigual, porque uno que está arriba y lo mira, él se cree que está sentado. Pero no, aparte el que también. Está arriba el... es el que está sentado. Sí, claro. Porque pero justamente pero mira, el otro está más incómodo. Yo lo que digo es lo siguiente, el que está parado en tu respaldo, vos estás sentado, ya de por sí estás sentado al pasillo, no te tocó ventana, porque vos subís en una parte donde ya casi está lleno. No te toca pasillo, toca ventana, y el tipo se apoya con todo su traste en tu respaldo, que te queda muy cerca de la cara. Y como dice Pepo, hay olores que son difíciles en un colectivo cerrado. Digo, habría que hacer algo. Sí, eso, ¿no? Hay que hacer algo. Que una valla, algo, pero no fue esto de los olores lo que te llamó la No vista. Fue lo peor de lo que pasó en este viaje, que duró casi 2 horas, sino la indignación de la gente con el que viaja. Estos porteños de mierda que se quejan y se van de vacaciones a la costa. Ese fue uno de los comentarios más usados. Sí. ¿Por qué se quejan tanto si se van de vacaciones estos hijos de puf? Yo lo que les digo, yo como... Rumor, no corre por el colectivo. Y uno que vuelve de trabajar indignado, cansado, con ganas de ir a jugar al fútbol, claro, casi llegó tarde encima. No se prende en eso, pero como que dice, epa, sí. Porque era que... Yo le digo una cosa, a la gente que se queja de eso, que es de La Plata y que está volviendo a la casa porque vino a trabajar a la capital. Sí. El de la capital no tendría la misma reacción con ellos. ¿Por qué venís a trabajar a mi ciudad? ¿Por qué no trabajás en tu ciudad? Claro. No. Mauro, no, por ejemplo, yo como Macri... Hay 5 millones de personas que propongo, entran por día a Capital. Lo que propongo es agarrar y no dejar entrar a la gente de La Plata acá. No. Como el señor. No. Como el señor que acaba de llegar. Que paga un costo muy barato de alquiler en Villurquiza y es de La Plata. El señor Juan Goya que ha venido... El tema de Semana Santa. Semana Santa, están todos al pedo y vienen todos acá a visitar. Ahí me voy a explicar bien en qué consiste, bueno, la fecha de Semana Santa es esta. Mira, yo para que vos veas una cosa, no estoy bautizado, vos tampoco, ¿no? No, Mauro sí. Es un chiste. Ah, también casé por la iglesia. Él tampoco. No, yo en un rito satánico me dieron el nombre. Claro. En realidad no es Matías. No, sí fue, digamos, un bautismo, pero lo hizo con mi sangre. Vieja siempre. Fue claro, mataron un cordero. No, pero, sí. No, el tema yo es así. Yo todos los fines de semana el tema es así, cordero, a ver si me acuerdo. Yo tuve muchas clases de religión en el colegio y todo, pero muchas clases de religión. Sí, teníamos la materia de religión. Ah, me sé. Teníamos la materia anual. Es bueno eso. No, no es mala, gran muchas materia. Clases de... Muchas clases de religión, bueno, vos elegí la tuya. Claro. Es que sería muy bueno eso. Tendría que ser una perinola. Convengamos una cosa, ustedes, si no son bautizados, conservan el pecado original. Yo lo recontra, lo tengo ahí. Lo pueden ofrecer en Mercado Libre. Ojo, no es una boludez lo que estoy diciendo. Hay gente que vende su pecado original. Bueno, no importa. A lo que voy a decir es lo siguiente. Semana Santa, jueves y viernes, antes de Pascua. Ajá. Antes de Pascua. Yo ese es no el tema. Entendí. Vos lo que haces es celebrar ante Dios, no, nuestro Señor. Yo tengo que seguirte preguntando antes que sí. agarres el temita. Vos de, ya no sabés qué pasó en esta fecha. No, no. Yo digo, Semana Santa no cae todos los años el mismo tiempo. Es jueves y viernes. Marzo, a veces entra en abril. Es por el ahí está. No mienta. Tiempo. A mí me parece que la respuesta de esto enterrado. Podría tirar a la iglesia abajo. No. Bueno, yo quiero decir algo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una propuesta. La gente... Que nos llame. Que exacto, que nos llame y nos cuente, si sabe bien, cuál es la razón por la que Semana Santa no cae todos los años en la misma época y qué es lo que se celebra específicamente en Semana Santa. Puede comunicarse con nosotros al 4954-3607, 4954-3607, lo atenderá nuestro amigo Juan Coya, que está ahí afuera. Si no, mándenos un mensaje de texto al 155-765-2768. Nos manda un mensaje de texto, si no, a nuestros teléfonos particulares, que lo tenemos aquí adentro, menos el de Claudio, que nunca sabemos dónde está. Y nos dice... ¿Les digo el número de Claudio o no? No, no, está bien, ¿no? Porque lo que te olvida es el aparato, no sabe dónde lo deja. ¿Qué les parece si arrancamos con el programa en el día de hoy? Ya hablando un poco de esto que pasó en Semana Santa y los despiplumes que se arman a partir de los dos torolulos. Desde La Plata, ¿no? Sos un torolulo. Ni hablar del feriado del 24 de mayo, que ya la gente se está enojando bastante. Algo que vamos a estar comentando seguramente. Vamos con las noticias, con la información. Vamos. ¡Ayario! A partir de ahora vas a escuchar cómo, cuándo, dónde y por qué dicen lo que dicen. La Nación, Clarín, Página 12, Crítica, BAE, Ámbito Financiero, La Prensa, Crónica Popular, La Continua, Prensa, La Prensa. En Escuchar lo que te digo. Estoy viendo en serio como... ¿Cómo? Estaba viendo, justamente en la facultad estaba viendo el tema de ese. Lo que pasa es que no me quiero meter con el... Metete. El tema no, porque voy a hacer agua. Pero el tema del carnaval, estaba viendo en la facultad como... Como dijo Tero, el tema es... Yo lo que tengo entendido, sí. Un rumor de pasillo. Sí. Acá un amigo me acaba de decir, claro, el hombre resucitó, hombre, entre comillas, el hijo de Dios. Jesucristo. Eso fue, digamos, el hecho. Pero dicen que fue la cuaresma, 40 días después de los carnavales, ¿no? ¿Qué carnavales? Claro. Bechú, ponele. Capaz que fueron al carnaval y ahí se armó piña, Poncio Pilato. Bueno, Poncio Pilato se lavaba las manos mucho antes. Se celebraban muchísimos carnavales en esa época. Mucho más que ahora. Es un tema para hablar largo y tendido. Mucho más que ahora. Acá tenés el Sambódromo, tenés la gente de Gualeguaychú y... No, hay un montón. Hay el Lincoln, hay en Berizo, hay en todos lados. En Corrientes hay uno bueno también, ¿eh? Pero grandes, digo. Grandes, sí. Perdón, le pido perdón a la gente. No, está bien. El tema es el siguiente. Es un tema que da para hablar. Hoy no nos vamos a meter de lleno porque prácticamente lo sabemos. Vamos a dejar que la gente se comunique con nosotros. Ya dijimos los teléfonos, puede llamarnos o mandar un mensaje de texto contándonos un poco qué es lo que se celebra específicamente en estos feriados. Pero no es esta la información con la que vamos a arrancar en el día de hoy. Mientras Claudio bosteza al lado mío. Destruido. Sueño, cansancio. ¿Saliste ayer? No salí, me acosté muy tarde. Qué mal, ¿eh? Bueno, la primera información del día de hoy es una que los medios no han tratado, o por lo menos no han profundizado en Echia. Yo la encontré tratada en la agencia Telam, agencia de noticias Telam, que dice, Devido anunció la puesta en marcha de la televisión digital gratuita. El 75% de los argentinos podrán gozar de la televisión digital terrestre gratuita a partir de este año y la casi totalidad del país en el 2012, anunció el ministro de Planificación, Pedro. Pero parece no ser muy importante. No. Al parecer esto no tuvo una gran repercusión en los medios nacionales, teniendo en cuenta que incluye a muchísimas de las personas, por ejemplo, que no tienen cable. Hay un gran porcentaje del país que no tiene cable, no puede pagarlo, muy caro y demás. De hecho... Yo me aboné hace poco, no me quedó otra que someterme al monopolio y me están cobrando, me están arrancando la cabeza, ¿no? Sí, estamos pagando muchísimo. Muchísimo. Mucha gente que se cuelga y la verdad que llevan a eso, ¿no? Digo, está mal, ojo. Está mal. Los comerciales ahora de Cablevisión incitando con buena onda que te acerques con buena música. Sí, que te acerques muy buena a un música. Local de Cablevisión no y denuncies a tu vecino. Denunciano. A ese vecino de toda la vida que sabes que anda con problemas de plata. Denunciarlo porque es un delincuente. Es un delincuente de manera anónima. Que pague por caminar. Y aparte, quedate tranquilo que si lo denuncias no vamos a decir quién sos. No. Eso es fundamental. Fundamental hoy en día. Sí, bueno, a esto iba. La información en el diario Clarín, yo la busqué hasta que la encontré. La noticia más importante de la que hablaba este mismo tema era Cablevisión apuesta a la alta definición. Era el título de la página 21, la página 21 del día de ayer de Clarín. Pero me sorprendió un poco la bajada, ¿no? Dice, con la mira en el Mundial de Fútbol y el boom de los televisores LSD. Che, se me cortó el Ya no fui. Están tocando ahí. ¿Cuál es? ¿Es ese? Pero ¿por qué tocas cualquiera? Dale arranque. Porque quiero ver si se cortó. No me escucho. No importa. Ahí está. No es el buje. Les agradezco, que los tres se preocupen tanto porque yo escuche, la verdad que me pone... la fibra óptica. No. Bueno, lo que dice, justamente hablando de las tecnologías, y no, me tocas el cable y se me apaga. Si hay alguien que Semana le controle Santa, las manos a este pibe. Ahí está. González. Es verdad, es Semana Santa y estamos todos de joda. Este programa está saliendo así, la gente González. Que no nos escucha nunca, no se escucha hoy, se va a asombrar. Escuchame, no sé qué pasa acá, pero... La información... Vamos a concentrarnos un poco. Sí, estamos hablando de la televisión larga, digital gratuita. Y la información que sale en el diario Clarín dice, con la mira puesta en el Mundial de Fútbol y el boom de los televisores LSD, que se están vendiendo a niveles récord por los planes de 50 cuotas que ofrecen las cadenas. 50 cuotas. 50 sí, una locura. Cuotas los de 75 LSD. Pesos, uno de 32 pulgadas, me dividí en Garbarino, no quiero parecer LSD, de chivo, no. Pero... No digan el nombre, pero si no sí. Que lo vengan a pagar. El LSD. LCD. Ah, LCD. Dijiste ese recién. Me parece que te está drogando. 50 cuotas por un plasma LSD. Hay mucha gente que va a estar... Estos son los momentos en los que extraño mucho a Miraglia y a Silvares. Hay mucha gente que va a empezar a chupar el LSD. Claro. Van a llamar, van a decir dónde lo consigo. 32 pulgadas. Qué difícil va a ser el programa hoy. 32 pulgadas de flasheo de la propaganda. Hay unas declaraciones rimbombantes. Hay unas declaraciones muy buenas de uno de los gerentes comerciales de Cablevisión que dice, las diferencias en los canales de alta definición con respecto a los que no son de alta definición se notan recién en los televisores de 32 pulgadas en adelante. Oh. Televisores a los que no tiene acceso nadie. Yo tengo un 14. Yo tengo un 21. No. O sea, vos qué tenés. Tengo vos tenés un 29, pero no es HD. No. No es High Definition. Más, te vos sí tenés una LCD. Yo soy burgués. Sí, tu vieja en realidad, vos no. Vos, claro, esa casa es flaco, de tu mamá. Flaco, vos no existís. Seba, no. Goya, LCD, no tiene. Tampoco tiene un 29. Tratá de nombrar la C muy bien, porque está quedando mal. LCD. Ahí está. Bueno, al parecer, para el gerente comercial de Cablevisión, lo más importante sería que la gente que tiene acceso al 32 pulgadas, que a la vez, en la misma nota, dicen que son un montón y que se están acercando muchísimo a la venta porque dan 50 cuotas. Otero es una buena oferta, sí. 50 cuotas sin interés, sí, es sí. un buen golazo, todo completo. Sí. Y en un recuadrito muy abajo, un recuadro que estaba muy abajo, dice el gobierno con TV digital, así como al pasar Clarín en la página 21 dice... En una profundización de su estrategia de penetración en el sector de los medios. Qué pornográfico es eso. ¿No? Porque dice, lo que destaca la información, esta información no, chiquita. Es imposible hacer este programa hoy con ustedes tres acá. Es imposible. Por favor, no me metas en la misma bolsa. Es imposible. Dice, con su estrategia de penetración en el sector de los medios de comunicación. Es un tema difícil. ¿Por qué? Porque Clarín lo que trata de hacer Clarín es mostrar que el gobierno no es que quiere llegar a todos los. A todas las casas y demás, televisor, sino que es una estrategia de cooptación de la mirada del televidente y de esa manera desarrollar una generación de gente que lo único entrar que hace en la es ultra kirchnerista. ¿Puedo pedir la palabra? Sí, si el título dice penetración. Sí. O sea, ¿lo quiere garchar? ¡No! Sí. ¿Por qué esa barbaridad? Claro. Ay, me imagino este pibe, ya me a Mariotto acostándose con Herrera de Noble. ¡No! ¿Qué está diciendo? Es horrible. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Igual todo bien porque la señora no puede tener hijos. ¿Está que... posible? ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! No, bueno, vamos a cerrar el programa. Esto es una locura. Esto se transformó en una anarquía. Esto es la nada absoluta. Misma. Todo lo que estoy diciendo se va al carajo, no importa a nadie. En directo es. ¿No ves que la gente lo va a tratar a Otero y a Villa como ultra kirchnerista? Ya a partir de lo que acaban de decir. Malos tipos. Es una locura. Basta de decir la palabra penetración. Basta. Vos arrancaste con la palabra penetración. Pero yo leí la nota. Y eso de pronunciar bien larga la R es culpa tuya. No, lo bueno es que te cobran 60 pesos más Cablevisión por esto y te entrega los canales HBO, MovieCity, ESPN, Fox Sports, National Geographic, Fox y MTV. A nadie le interesan esos canales. Terrible la información del día de hoy. Llega el mensaje, llega información. Les cuento acá un amigo dice: en Semana Santa se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La Pascua es el domingo posterior a la primera luna llena, después del equinoccio de primavera. Manda Bautista Luquesi, al que le mandamos un abrazo enorme. No sabía de tu inclinación. Es un hombre muy religioso. Eso te iba a decir. Un tipo que va a misa. Bautista, dice, Bautista que yo conozco. Me grita Google. Bautista. Yo me están gritando Google desde acá. ¿Cómo Google? Google. No, no. Wikipedia, Wikipedia. No, pero hay gente que sabe que va a misa los domingos. No es Rastafari, déjame. ¿Quién? Eso es religión también. Es un hombre que tiene la espiritualidad. Sí, sí, es un hombre que está. Es un hombre de la peregrinación. Suenan los teléfonos. Suenan los teléfonos. La gente llama en llamas. Está la gente que está llamando, como loca, para contarnos. Bueno, que llame de vuelta en un rato. ¿Quieres avanzar? Sí, la otra información, la del día. Tengo muchísima información, pero con ustedes aquí. Decimos, nadie lo sabe. Y tendido. La otra información, me dediqué esta semana a investigar porque me llamó mucho la atención la tapa de la revista Noticias. Vieron que nosotros en este programa y específicamente en esta sección hablamos de los medios de comunicación y cómo analizan o cómo ponen en tapa los diferentes noticias y demás. En este caso, la tapa del diario Noticias se refería puntualmente a la ex mujer de Reutemann. Reutemann, que próximo a ser candidato o precandidato a presidente, al parecer, tenía una tapa muy interesante. Vieron que hay un tema con Reutemann cuando no quiso ser candidato a presidente. Y hay un rumor que dicen que no quiso ser presidente porque vio algo. ¿Se acuerdan? Esto surgió en el 2002-2003. Vio algo que no me gustó, entonces no me presenté a candidato. Siempre hubo un rumor muy grande sobre qué era lo que había visto Reutemann. No. Tu rumor no lo cuento. Yo conozco. No lo puedo contar porque no tenemos chequeada la información y podemos comernos un gran juicio. Pero si somos periodistas, eso nos encanta. Va, a ustedes. Fuentes, sí. Claro. Según fuentes muy... Reutemann habría visto un video de él mismo siendo lo que pasó, lo que decía la... No, pará. Teniendo relaciones. Claro. Con otra persona del mismo sexo que él. Vos sí que Reutemann es como... Me dijeron, viste. Me dijeron, habría, claro. No quiero decir que fue mi No sé, al parecer lo que Pepo dice... Noticias lo presentó en tapa. De vuelta, lo dice él. Lo dice, sí. Lo dice él. Claramente, no, a mí me lo dijeron. Bobilla. No sé si es verdad la anécdota esta sobre Reutemann. Es un rumor, es un... Sí, surgió hace muchos años. Pero la tapa de noticias decía enemiga íntima. El secreto que amenaza la carrera de Reutemann. La carrera de Reutemann Quack, ¿no? Reutemann. Sí, bueno. Es corredor. ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué? Dice la bajada de la revista Noticias en tapa, Reutemann y la ex mujer. ¿Cuál es la verdad que por pudor y respeto hasta ahora había callado su ex esposa Mimi Chabóvido? Mimi ya está dispuesta a hablar. Y la persecución oficial que lo atormenta. Seguimiento y pinchaduras. Bueno. ¿Qué piensa y cómo arma su candidatura Reutemann? Dice la tapa de noticias. Puede ser, no sé, ¿qué pasa? A esto es lo que voy. ¿Qué es lo que más me llama la atención? La noticia en tapa de la revista justamente Noticias siempre tiene este mensaje de tratar de atrapar al lector. De hecho, es la revista más vendida del país. Es impresionante lo que vende la revista Noticias. Casi 300.000 ejemplares por año. 400.000 ejemplares por año. Una barbaridad. 10.000 van al Senado. No, bueno. La cuestión que... yo leí la nota. Me tomé el trabajo de leer la nota. Y no dice en ningún momento nada de lo que dice en tapa. Pepo fue más claro, olvídate. Ni siquiera nombran esa. Yo pensé, me voy a encontrar con algún testimonio. Algo que diga lo que pasó. No. La promesa de tapa no es cumplida. Nunca es. En la nota. Entonces, ¿qué hice? Agarré las últimas revistas noticias. Sí. Me tomé el trabajo. Hice un análisis. Sí. Trabajé, para este programa. No es que me lo tomo a la chacota, como muchos de ustedes. Y... y dijo... La anterior a esta había sido el inesperado defensor de los Kirchner, que en tapa estaba Víctor Hugo Morales, no sé si recuerdan. Fue el propio Víctor Hugo, en su programa de radio, quien había asegurado que se ve que no había ninguna información más importante y lo habían puesto en tapa él en una entrevista de casi dos páginas. Muy buena, pero en ningún lugar... de la nota, Víctor Hugo defiende a los Kirchner. De hecho, hay un par de preguntas, yo me tomé el trabajo de agarrarlas, hay un par de preguntas en las que le preguntan puntualmente, ¿considera que los Kirchner son progresistas? Tienen algunos aspectos, pero no son la bandera del progresismo. No pueden serlo si una presidenta no habla de despenalizar el aborto, por ejemplo. Ahí no los defiende, claramente. No. Ante una pregunta puntual, ¿no? Y le resta puntos de actitud hacia las cuestiones económicas personales. No puede ser que quieran tener tanto dinero. Tendrían que ser personas despojadas, dice Víctor Hugo, en una clara crítica al gobierno de Kirchner. Pero en tapa decía otra cosa, el inesperado defensor de los Kirchner. La anterior, hay un montón de tapas, yo me tomé el trabajo de tomar las últimas cinco, pero hay un montón más. Sí, una paréntesis, me ha llegado un correo electrónico de estas cadenas denunciantes con nombre y apellido y hasta número de documento. No tenía un padrón para confirmar, pero decía una supuesta... un supuesto encuentro entre Víctor Hugo Morales y gente cercana al gobierno que le dio 10 millones de dólares o pesos de... con nombre y apellido. Sí, sí, firma nombre y apellido, lo vamos a decir. Carlos González de... Claro. Lo dicen que Víctor Hugo Morales cobró 10 millones de pesos para cambiar su postura. Enhorabuena, Víctor Hugo. No, en realidad, esto que dice Matías, está en la información también. Al parecer le habían ofrecido un trabajo. En realidad lo que iba a hacer Víctor Hugo era transmitir el Mundial para Canal 7. Esto es lo que le habían ofrecido. Le había ofrecido a Tristán Pago, lo hablamos aquí en el programa. Sí, y él lo rechazó. Al parecer en este paquete incluía estos gastos de 10 millones de pesos en los que Víctor Hugo podía disponer de armar su equipo y demás para viajar. Cosa que no sucedió. De hecho, Víctor Hugo rechaza este pedido para que no lo vinculen. A mí me parece, que, de todas maneras, las cosas que he escuchado que Víctor Hugo ha defendido del gobierno, no me parece que sean tan... O sea, tan difícil defender esas cosas como para que necesites que te paguen. Exacto. Creo que en parte está bueno la postura de Víctor Hugo en un montón de cosas porque hubo momentos en los que estuvo muy bien. Sí, por ahí es más sospechoso que... No, es claramente... Mi postura con Víctor Hugo es claramente que él tiene una animadversión con Clarín. O sea, él está... Tiene una confrontación directa con el monopolio Clarín. Y en el caso de la ley de medios... se tomó bandera de ese asunto. Exacto. Él mismo en la nota lo dice claramente. Es una nota muy interesante. Es algo que viene luchando hace mucho tiempo. Y entonces el gobierno aparece ahora como una figura en la cual no está tan alejado más de lo que está de Clarín para Víctor Hugo. Yo entiendo estas posturas que se dicen que se torna más oficialista. Justamente el otro día hubo un llamado... Bueno, a Wiener en algún momento lo acusaron, a Pino Solanas en algún momento lo acusaron de... Digo, cada persona que en algún proyecto de ley que presenta el gobierno o demás se acerca o se siente simpatizado, termina siendo vinculado directamente al gobierno. No, estas son igual las formas que también peca el gobierno de separar las aguas en dos tantos, ¿no? De ser una cosa o la otra. Esa estrategia siempre va a resultar en estas cosas. Uno, ¿cómo puede ser que tenga que tomar una posición cuando en realidad quizás no está ni con uno ni con el otro? Tal cual. Quiero decir que esto sí. Y que está bien que así sea. No puedo estar en todos lados. Y no puedo estar de acuerdo en todo y estar en contra de todo. Y esto, es el tema de esta dualidad. ¿Tiene que ver con el gobierno, con un grupo del gobierno o nosotros somos una sociedad un poco...? Sí, yo creo que son varias cosas. No sé, habría que ver, poner algún sociólogo nos puede ayudar, pero creo que el gobierno, cuando fue el conflicto con el campo, utilizó también esa situación y planteó una confrontación con una línea, ¿no? Y capaz que eso fue un error de estrategia. Quizás pensó que servía para algo, pero es acompañar a esto que decís vos, algo que tenemos los argentinos del anti. Me parece que son un poco dicotómicos. Claro, hay una gran frase de Víctor Hugo que está en la entrevista que dice: siempre sos de alguna manera funcional a los intereses en pugna si tomás posición y sos creíble. ¿No? Digo, una gran frase que sintetiza esto que estamos hablando, ¿no? Es difícil, más para una persona reconocida como él, tomar una posición y no ser vinculado directamente. En un momento fue con el campo, me acuerdo que decían que porque Radio Continental estaba con el campo, él defendía el campo, y ahora con lo de la ley de medios y la defensa del gobierno. Digo, como dice Mati, hay un equilibrio. No todo está de acuerdo en todo, ni tampoco puede estar en contra de todo. Tenemos un llamado al aire que nos va a... A ver, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Quién habla? Alberto, oyente de Lanús. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo andas? Bien. ¿Vos llamás por lo de Semana Santa? Sí. A ver, ¿cómo es el tema? Bueno, mira, en principio, yo no soy una persona de fe, no fui a colegio religioso, pero algunas cositas sé. Si querés, de puro caradura te las comento. Dale, ¿cómo no? Bueno, primero, Jesús, estamos hablando de Jesús. Jesucristo, sí. Era judío. Era judío. Todos sabemos eso. Los judíos celebraban la Pascua antes de la existencia de Jesús. Ah, mira. Claro. Pascua en realidad quiere decir paso. ¿Se acuerdan de aquel cuentito que el pueblo judío que estaba esclavo en Egipto y Moisés lo guió a través del desierto? Gran película. ¿Se acuerdan? Gran película, de verdad. Sí, claro, sí. Era una muy buena película. Y que se iban rajando, los milicos lo seguían, de pronto llegaron a las aguas del Mar Rojo y dijeron, la mierda, ¿cómo pasamos? Sí. Abrieron las aguas. Claro, desde arriba se abrieron las aguas, el pueblo judío pasó, los soldados se quedaron del otro lado. ¿Sí? Gran película. No, sí, en el cuentito, sí, en la historia. Bueno, lo que el pueblo judío celebraba antes de la llegada de Jesús era justamente la Pascua, que significa el paso. Era esto del paso por el río Rojo. Claro, que digamos, está representado en el paso de las aguas del Mar Rojo, pero que en realidad es el paso de la esclavitud a la libertad. Ajá. Y haber llegado a la tierra prometida. Una cosa filosófica también. Interesante. Sí, si se quiere. Y el hecho de que por qué es Semana Santa a veces cae en marzo y a veces en abril. Eso te lo tiene que explicar mi señora, que en este momento no está ahí. No está tu señora. No, ¿sabes dónde está tu señora? No me abras todo el abanico porque no llego. Alberto, las pirámides así hicieron los extraterrestres. No, no, es probable. Probable. Chicos, esperen, Alberto es un oyente que llamó para grabar. No puedo contar todo. Hubo vida, Alberto. Hay mucho papel picado ahí. Es un genio. Cualquier cosa Alberto, que esto es un desastre. Alberto. Yo dejé el auto en Corrientes y Pueyrredón. No, no, no, Alberto no sabe todo, vive en Lanús aparte, no tiene que ver. Alberto, lo importante es que sabes dónde está tu mujer, porque recién dijiste sí, que... ¿Qué estás diciendo, Mauro? ¿No? Le pregunto por la duda. Disculpame, Mauro. Hay mucha corneta y papel picado hoy en el programa. Sí, muchísimo. Están todos como locos. Yo trato de poner un poco de orden, Alberto, pero a veces hace difícil. Bueno, a ver si me ayuda, le ponemos el orden entre los dos. Muy bien. Bueno, Alberto, muchas gracias por escucharnos y bueno, seguí ahí atento y muchas gracias por este llamado. Sí, escuchame, yo sigo atento, pero no dije nada. ¿Cómo no? ¡Ah, no terminó! ¡Vos seguís! ¿Terminó? Sí, claro. ¿No me estás escuchando? Arrancó el cuentito. Bueno, la suerte después que festejan el paso... Que la Pascua es antes de Cristo. Ajá. Cristo era, en definitiva, un líder político. Esa es una lectura muy interesante que podemos hacer. Sí. Y andaba predicando una vuelta a los orígenes de la ley que estaba en los libros sagrados. Claro. ¿Sí? Por eso el tipo era jodido. Ajá. Él decide entrar en Jerusalén más o menos para el tiempo de la Pascua. Cuando él llega a Jerusalén se arma un revuelo terrible. Están los que apoyan, los que no apoyan. La pasión de Cristo, buena película. Sí. O sea, los anti que decíamos recién, ¿eh? Bueno, y ahí políticamente tenías el dominio de los romanos, ¿sí? El pueblo estaba subjugado por los romanos, y la clase dirigente del pueblo judío de entonces, que se mezclaba lo político y lo religioso, que estaba en connivencia con los romanos. Grande, pelote, gran. Sí, me acuerdo. Bueno, cuando Cristo llega, predicando volver a las fuentes, a los orígenes, que era volver a los valores que se habían justamente desvalorizados, perdidos, bueno, lo cazan, te la hago corta, lo cazan, lo enjuician, todo es muy rápido, había que sacarse el problema de encima. Pilatos lava las manos, ahí están. Y el pueblo judío en definitiva es el que lo condena. Pero, ¿por qué los días? Jueves, viernes, sábado, domingo. Llegaba la Pascua, en esos días no se trabajaba, no se crucificaba, no se enterraba, ¿sí? Entonces había que hacerlo rápido. El jueves es el Jueves Santo porque es la última cena, la de Jesús con sus 12 apóstoles. En la madrugada del viernes lo cazan de las pestañas, se lo llevan detenido. El mismo viernes le declaran la culpabilidad, es enjuiciado, crucificado, muerto y enterrado, ¿correcto? El sábado, que en realidad era el día de la Pascua para los judíos, no el domingo, es cuando, bueno, Jesús se la pasa en el sepulcro. Y el domingo, cuando van a espiar a ver qué pasó, no estaba, resucitó. Ahí está. Y es el otro paso, el paso de la muerte a la vida eterna. Ah, que se supone que por extensión la ligamos todo. Es verdad. Correcto. Clarísimo. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Y la verdad que me clarificó. Yo tenía algo de esto, el mensaje también que nos mandaron era sobre este tema. Así que, Alberto, te agradecemos. Y yo cualquier insisto, cosa. La lectura política de esos episodios habría que reverla porque es muy interesante. Y sí, estaría bueno, además, pero ya nos metemos en un tema difícil, ¿no? Pero siempre se aprende, ¿eh? Todos los días aprende algo y algo nos clarificó. Y lo podríamos aplicar también hoy. Verdad, bueno, gente. Bueno, Alberto, muchísimas gracias y seguí escuchando el programa. Nos vemos pronto. Seguro. Chau, chau. Así pasaba Alberto de Lanús, un oyente que nos llamó y nos contó qué era esto que se celebra en estos días de feriado que tenemos jueves, viernes, sábado y domingo. Que no se come carne, eso te lo tenemos todo claro. Por eso mañana tenemos un asado al mediodía. ¿Y por qué no se come carne? Porque, viste, vos pones el chancho en el asador. ¿Por qué no? Vos pones el chancho en el asador y queda de la misma forma. Teníamos a Juan Alberto ahí, no aprovechamos. Sí, es verdad. Bueno, vamos a dejar la información, así pasaba la información en el día de hoy. Yo tenía más de tapas de noticias y demás, pero vamos acá. Lo único que voy a decir, lo del final, que me pareció toda la semana. ¿Cuál fue la noticia de la semana? Todos la saben. Trapitos al sol. Qué silencio, ¿eh? Ricky. El Diario Popular dijo, Ricky Martin agradeció el apoyo tras su confesión, dice el Diario Popular. Y más adentro desarrolla la nota. Penetración, más adentro. Y dice, en la nota. ¿Querés comunicarnos algo? No. El mundo de la música apoya a Ricky Martin y nombran, por ejemplo, a Juanes, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, David Bisbal, todos que están a punto de hacer lo mismo. Podemos decir que Ricky Martin salió del closet con el roto. No, ¿a qué animal? A mí me parece bárbaro lo que hizo Andy Martin. No, sí, no, digamos, muy bien, está muy perfecto. Bien, ¿no? Digamos, está muy bien. Pero me sorprendió el tema de poner en tapa el título este de El Apoyo, ¿no? Que recibió Andy Martin, que fue la jodita de la semana. Con cierta mala leche. Sí, sí. No, pero yo estoy podrido de los títulos. Por ejemplo, a ver, ¿cuántos títulos hicieron todos los diarios, todas las revistas con, por ejemplo, le hace una nota a, no me acuerdo bien carajo era, Osvaldo Bazán, que es un periodista homosexual, le, salió en todos los... Le ponen así, porque él dijo, lo llaman todos los nombres y dice, soy periodista y soy homosexual, por eso me llaman, no por mi condición de periodista, sino por mi condición de gay. Algo bastante... Todos estamos esperando lo mismo de Manuel Ortega, nada más. No, está casado, tiene dos hijos, Manuel. Por favor. Bueno, Ricky Martin también tiene dos hijos, nada más. Pero no son de la mujer alquiló un vientre. Bueno, así pasó la información el día de hoy. Vamos con un poco de música. Que tiene, ¿qué trajiste? Vamos con The Cure. Buena banda. Frida y Amin Love. Dale, vamos. Ponerme botas. Me gusta pintarme la cara. Me gusta lustrar la escopeta. Pero todo tiene su límite. A mí no me gusta que me toquen el culo. Escuchá lo que te digo. Jueves, de 18 a 19, FM La Boca, 90.1 del dial o por internet. www.com Un rayo no cae nunca en el... Seguimos en este segundo bloque de Escuchá lo que te digo, programa número 42. Ya saben nuestras líneas, si quieren comunicarse 4954-3607, si no nos mandan un mensaje de texto al 155-765-2768. Estamos con unos amigos, amigos de la casa, aunque ideológicamente no compartimos casi nada. Son Bautista López, Bautista López Mason y Franco Herrera de Uriburu, que nos tenían un poco abandonados. ¿Cómo andan? ¿Qué haces, bestia? ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué haces, Bautista? Bien, Bautista López Mason es el que habla aquí. ¿Qué haces, Lugo? ¿Cómo estás? Y ese es Franco Herrera de Uriburu. Contento de estar acá de vuelta. Esta es como, uno, como nuestra casa. Sí. La casa y... Difícil, ¿no? La campaña le fue mal. Yo me acuerdo que estuvieron un poco bajoneados por eso. Lo del muro no funcionó. No funcionó. Pero somos muy inquietos. Siguen trabajando para un país mejor. Seguimos trabajando para un país mejor y para nuestra gente. Ajá. Nuestra gente. Construyendo un poco la Argentina desde nuestra perspectiva propia, ¿no? Así Argentina que, para pocos era el Argentina, lema. Argentina para pocos, pero los mejores. Claro, me acuerdo pero de la eso. La gente poco, pero la gente bien, ¿viste? La gente como ustedes. Sí. El tema de la semana fue la modificación del Código Contravencional que plantea Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. Y ustedes, que fueron candidatos aquí en la ciudad, tienen sus propias ideas, ¿no? Sí, sí. O sea, con Mauricio con el tema de... Discrepamos un poco. Sí, por el tema de los trapitos, en ¿no? En los planteamos trapitos. Mauri, te no. fuiste al carajo, man. No, ¿en serio? Pensé que ustedes se identificaban en esto. En esto no, porque está como radicalizado Mauricio. Está como muy exagerado. Lo llamé. Está revolucionario. Lo llamé el martes y le dije, Mauricio, son seres vivos, man. Son seres vivos. Claro. No te trates así. O sea, ¿vos le cortarías una rama a un árbol? No. ¿Entendés? Menos un trapito. ¿Meterías en cara un bonsai? No. No. Bueno, ellos tampoco. Son seres vivos. Son seres vivos. Entonces, terrible. Lo que pensamos básicamente son alternativas a la problemática. Está bien, no está bueno que se te acerquen con las manos todas sucias y te hinchaste el auto chupando naranja, por ejemplo. No, pero no es así, no es así. Pero sí, digo, o sea, es un bajón. Vos andás en la costera, nosotros andamos en el auto y es así. Claro, en la costera no he visto igual que se acerquen a alguien. Exacto, pero no es la manera, creemos que no es la manera, y estamos dispuestos a presentar soluciones, por ejemplo. Tienen sus propias soluciones, muy bien. Soluciones que hemos pensado. Uh-huh. Está demostrado que hay un excedente, es terrible la cantidad de trapitos que hay, son demasiados, no necesitamos tantos trapitos en Buenos Aires. Que hay muchos. Muchísimos, la sobrepoblación de trapitos es tremenda. ¿Cómo? Pero no. Entonces habíamos pensado, por ejemplo, reinsertarlos laboralmente, en lugares... Conseguirles un trabajo en blanco... No sé si en blanco, pero un trabajo, o sea, tampoco nos pongamos, viste... Bueno, pero tampoco nos pongamos tan... ¿Pero qué planteas? Diferenciemos tan ideológico, ¿no? Porque, claro, nuestra gente dijo Mauricio. Título. Tiene el título. Nuestra gente. Mínimo. Mire. ¿En una facultad privada o los mismos? Y privada mejor. Ah, ok. Bueno, ¿y dónde los insertarían laboralmente? Por ejemplo, habíamos pensado un lugar como la Franja de Gaza. Me parece que está lejos, pero por ejemplo, la DANSB de Gaza demostró que al año en Gaza mueren 500.000 personas quizá por bombas y el resto mueren por accidentes de tránsito. ¿Cómo? Producto del polvo que queda dando vuelta en el aire, ensucia los vidrios, la gente choca. No, pues estás diciendo una barbaridad. Entonces ahí entrarían en juego nuestros trapitos mandados con cascos azules a representar. Pero no, ¿cómo que te estás proponiendo mandar nuestros trapitos a que limpien los vidrios a trabajar por las bombas? Y ahí el laburo. Pero muere mucha gente. ¿Sabés cuánto polvo levanta una bomba? Es terrible. No, después tenés que limpiar todos los vidrios. Pero pues esa barbaridad. Por ejemplo, ahora nosotros queríamos mandar un contingente para que limpie los vidrios del subte de Rusia. No, quedaron sucios. Está muy sucio. Por favor, no pueden hablar así. Se esperan muchos más atentados en el mundo, así que va a tener mucho laburo. No, pero usted no quiere mandar. No es así. Habría que conseguir una manera de regular su trabajo o conseguirle otro tipo de trabajo, ¿no? Aquí mismo en Argentina. Bueno, nosotros estamos haciendo otro trabajo. Sí. Pero en el país, porque tiene su familia. ¿O no? Pensá lo que es como que van a hacer un máster afuera. ¿Entendés? Se perfeccionan. No, pero, ¿cómo? Pero usted está diciendo, por ejemplo, van a Franja Gaza y van a estar en un semáforo también. Claro, por supuesto. ¿Idiomas van a tener que aprender? No. ¿Para qué? No te hablan. ¿Para qué? Si no hablan. Loco, déjame ganarme el pan, loco, la moneda. No. Que bien lo imitás. Bien franco. Investigando un montón. Claro, estuvo en el tema. Básicamente no, pero prefieren que no estén. Sobran, digamos. Digamos, acá no son útiles, pero ahí se esperan muchísimos atentados de Al-Qaeda en el mundo, entonces van a tener mucho trabajo. Usted está hablando que hay una mafia encubierta entre totalmente los trapitos, los limpiavidrios y Al-Qaeda. Puede estar relacionado. No descarto esa opción. La otra idea que teníamos era... A ver. El tema es que nos cagaron, básicamente nos cagaron los haitianos porque... ¿Cómo nos cagaron? No, hables bien. Sí, porque... Perdón, sí, man. Hasta nosotros íbamos a empezar a fomentar la adopción de trapitos en el mundo. El de que la gente empiece a adoptarlo. El terremoto de Haití les ganó el... Ahora están cotizando altísimo los haitianos. Todo el mundo quiere un haitiano. Y por suerte parece que hay lugares así como, por ejemplo, Estados Unidos, que te bajan impuestos si adoptas un haitiano. Es como cool. No, no puedes decir esa barbaridad. Nosotros no es así. Portal de los trapitos. Sí. No, tiro, usted que la verdad. La idea, la campaña es... escribí un libro, plantá un árbol, adoptá un trapito. No, es la campaña. Y hacerle entender a la gente que tu hijo puede crecer sano, ¿entendés? Y jugar con un trapito. El trapito tiene muchísimo amor para darle a tu hijo. Después vamos a hacer una campaña que es en el verano. Trapitos al sol. Se está llenando. Y vamos a Trapitos al sol. Están muy equivocados. En la costa, limpiando todo. Con una especie de... Ellos son los que tienen, viste, en vez de tener un trapito van a tener un paraguas. Entonces el sol no te molesta. Una sombrilla. Exacto. Se paran al lado sombrilla tuyo. Sombrillas humanas. Claro. Están proponiendo... O te abanican. Todo esto... Podés leer en la playa, ¿entendés? Sin lentes. El trapito te hace sombra. Trapitos al sol. Y me hace el gesto 2011. De la persona tapando, claro, sí, a el sol. Pero esto todo, ¿cómo se va a financiar? Digo, la ciudad de Buenos Aires, ustedes tienen un proyecto de financiación. Esto es un proyecto de ley. Es un proyecto de ley. Es un proyecto para Nación. Nación se tiene que hacer cargo. Ah, está bien. Con los fondos de el ANSES. Que esa gente de enfrente no nos dé bola. Nos ponen palos en la rueda. La gente de enfrente es la Casa Rosada, la presidenta, ¿no? Nos pone palos en la rueda. Qué feo. Son las máquinas de impedir. Vos fijate lo que acabamos de traer. Ustedes dicen que esto es una propuesta superadora, sí, a la de Mauricio. ¿Qué te parece? Sí, la tienen bien escrita, ¿no? Le soltamos a la gente, es un proyecto de 15 proyecto, hojas. Como sabía, cromañón, otros primates, acá trapitos. No, qué barbaridad. Ya lo firmo. Qué barbaridad. Ahí está Franco Herrero de Uriburu y Bautistas López Mason. Mason. Me equivoco, disculpame. ¿Hace cuánto hace que vengo al programa? Sí, pero porque leo el nombre, porque no lo retengo su apellido. Gracias, Bautista López Mason y Franco Herrero de Uriburu, gracias, que tienen su espacio aquí, pero... no estamos de acuerdo. Yo por lo menos no coincido mucho ni salida con Mauricio. Es una salida, me parece menos violenta que la de Mauricio. Bueno, sí, vamos a ver, preséntense a elecciones, seguramente en el que viene, en 2011, van a tener su oportunidad nuevamente. ¿Vos querés incursionar en política? No, yo no. ¿Podemos abrir un espacio? No, me quedo en el periodismo, que creo que es lo mío. El análisis desde afuera. Vamos con un poco más de música. Un poco más de música. Le agradecemos a los dos su presencia. ¿Es Otero? Otero. Un gusto, no conocíamos a Otero. Y Otero que ideológicamente con ustedes creo que no se va a llevar. ¿Pero él no es de Pino Solana? Y Pino no tiene nada que ver con ustedes. Ah, bueno. Ah, sí, tratando no de votar. No, es terrible esto. Van por todos. Es terrible estos dos señores. Bueno, vamos con un poco de música. Pepo, ¿qué trajiste? De Cure de vuelta. Vamos con otro tema de Cure. Dale. Hey. Seguimos en este último bloque de Escuchar lo que te digo, programa número 42. Nos acercamos a el año, a la primera temporada completa de Escuchar lo que te digo. En esta oportunidad estamos con nuestro amigo Otero Anotero, que ha compartido el programa, pero nos ha traído una información. Claramente hoy no. ¿Cómo ando, Otero? ¿Bien? Bien, ando bien. Ando bien. Futbolísticamente en ritmo. Me siento muy bien, muy fuerte. Me siento muy fuerte y ordenado. Y gratificado por Estudiantes, seguramente. Bueno, Estudiantes me está es permitiendo tema, ¿no? Saborear, ¿no? Un paladar negro que no creí. Ojalá llegue Verón bien al Mundial, ¿no? Claro. Ese es lo más importante. Va a llegar muy lejos. Ojalá que a mí a veces me sorprende, ¿no? Yo, cuando a la gente le va bien, cuando yo te veo a vos y digo, mirate un poco bien. Es de San Lorenzo, uno tiene que ponerse contento. Yo acá a veces lo veo acá el señor, con mucha ideología así progresista, ¿a mí? Claro. ¿De quién a mí? Pero después te veo con alguna... La bronca, que yo no sé dónde sale, amigo, ¿por qué? No, pero ¿puedes empezar a hablar de fútbol por Estudiantes de La Plata? No, yo tengo un gran cariño. ¿Por quién tiene gran cariño? Por Otero. Ah. No, por Otero. Y creo que le vaya muy bien a su club. Che, es muy buena la propaganda de Verón, te iba a decir. Tomando buena, yogur. Buena. Y no es lo único que toma, ¿eh? Es muy buena. Hay otra que toma otra cosa. Sí. Hay otra que toma otra cosa. Sí, sí. Es leche. Sí. No hay problema, uno está seguro de... Sí, tranquilo. Hay que estar contento con todo lo que les dio, escuchamos. Sí, se los dio a los inferiores del club. Muy bien. Sí. Yo lo comenté acá en el programa, ¿se acuerdan? Sí. No lo comentaste. No lo comentaste. Comenté a mí afuera. Mentira, claro. Leí la nota del diario hoy. Te estábamos escuchando, escuchando. No mientas así. Joaquín Morales Solá. No mientas así. Qué feo que me digas. La diferencia entre Joaquín Morales Solá y él es que Joaquín Morales Solá salió campeón. Ah, mirá qué simpático el que nunca ganó la Libertadores. Una cosa, acá estamos. Basta hablar de fútbol, señor. Me está diciendo que nunca ganó la Libertadores, tío. Impresionante. La gente habla de fútbol y no entiende cuando en esta sección claramente hablamos de lo que pasa en el mundo con los medios de comunicación. Lo que pasa en el mundo y por CNN, ¿no? El Channel Networks. ¿Cómo? CNN lo tiene que decir. Channel Networks. Network. Networks. Hubo ahí como un. No sé. Un tartamudo. Parece que hay. El dueño era tartamudo. Y quedó así. Un tartaristide. Justamente no hay mucho trabajo hecho, digamos, Semana Santa a mí me invita a quedarme rezagado en mi casa y venir a participar este grato programa de radio desde aquí. Pero de todas maneras sí hice alguna recopilación de unos textos, unos libros que yo he recopilado en muchos años, que se llama Proyecto Censurado. ¿Qué es Proyecto Censurado? Bueno, es un trabajo de investigación que se lleva adelante desde el año 1976 en la Universidad de Sonoma, en California, Estados Unidos. El profesor de sociología Carl Jensen fue el que inauguró este trabajo, que luego fue invitando a más profesionales, académicos, estudiantes y hasta gente de la sociedad civil que participa todos los años buscando, recopilando informaciones que surgen en diferentes medios, espacios y que no son levantados por los grandes medios de comunicación. Claro. Es así que en cada año ese proyecto va a tener las 25 noticias más censuradas por los grandes medios corporativos norteamericanos, que en definitiva son los grandes medios corporativos del mundo. Recordemos que solo 7 grandes corporaciones controlan el 70% de los medios en el mundo. ¿En el mundo? En el mundo, sí. Sí, un dato no menor es que Goldman Sachs tiene el 30% del grupo Clarín. Goldman Sachs es el banco de inversiones que tenía a su presidente llevando adelante el proyecto para cobrar 700 billones de dólares del Congreso de Estados Unidos. El salvataje. Claro, el presidente de Goldman Sachs era él, fue el que creó el proyecto en la Casa Blanca. Porque es senador. Es amigo de Bush. Claro, es senador, trabajaba en el Tesoro norteamericano. Exacto. Secretario del Tesoro. No, obviamente. Es justo, esas son las casualidades. Son casualidades. Casualidades que te dan el cargo. Bueno, es como tener un amigo que te agiliza un trámite. Igual. Exactamente. Eso. Así, pero no te vas a hacer esa cola. No. ¿Cuánto necesitas? 700 millones. Pero no. Quédate, turco, calmate, yo te lo consigo. Así fue. Aparte, Goldman Sachs. Es un trabajo. Es muy bueno el dato de que tiene controla el 30% del grupo Clarín. El grupo Clarín, claramente. Entre otros grupos en el mundo. Cuestión que la ley de medios vendría quizás a modificar porque no se puede. Una persona extranjera no puede tener control de medios, pero bueno, eso lo dejamos para esa ley mordaza. La ley K. El temita nace de Proyecto Censurado, que es un trabajo muy interesante, realmente muy interesante, porque está hecho por mucha gente vinculada a las universidades. Nace en la década del 70, en el 74, con el tema de Watergate. No sé si lo conocían, sí. El famoso Watergate quedó pegado. Volteó un presidente. Claro, Richard Nixon quedó pegado hasta las mandíbulas por haber espiado al Partido Demócrata en el Hotel Watergate. En ese momento sucedió en la sociedad norteamericana una sensación de que los medios se escondían, la verdad. Alguno dirá, ¡oh! Claro, ¿cómo te diste cuenta? Bueno, justamente queremos probarlo y ahí empieza el proyecto. Todos los años hacen una investigación bianual, entonces 2007, 2008, sale en el 2009 y son así. Son las 25 informaciones anuales que no tratan los grandes medios de comunicación. Exactamente. Entonces, para tocar ¿Cómo se llama el libro? Se llama Proyecto Censurado. Proyecto Censurado. Que obviamente está censurado hasta en la publicidad del libro. Anuncia algunos de las noticias y la semana que viene los ampliamos, pero anunciamos algunos de los temas. Claro, más que nada las noticias son en Estados Unidos, para tener en cuenta que tiene. Sí, obviamente. De América Latina, una de las noticias del año pasado fue el hecho de que el gobierno de Ecuador haya investigado la deuda externa y la haya considerado en parte ilegítima. Eso es en Estados Unidos no tuvo ningún tipo de repercusión, considerando que es el país con más deuda externa del mundo. Exacto. Ya que a cada dólar que emite tienen una deuda nueva. Otros números son los 64.2 millones de dólares que desde el 2001 hasta el 2008 cobraron congresistas norteamericanos de parte de Goldman Sachs, de Merrill Lynch, de AIG. Otro tipo de los piratas somalíes, una noticia que salió muy poco acá, que se llamaba que había piratas en Somalia, que ibas con el barquito ahí, vos, pobre empresa corporativa que trae de China para vender en Estados Unidos, vos no sos un buen tipo y viene un pirata y te roba. Bueno, no, eran pescadores porque le estaban quitando su lugar de trabajo, era un movimiento de resistencia que fue tildado de piratas. Acto fallido. Bueno, esas entre otras, y una muy destacada que fue el número, que una investigación de un diario muy importante de Inglaterra, de Lancet, que es una investigación que el número de víctimas civiles en Irak es de 1.200.000 personas. Esto no se hizo despimpompante, como dijo hoy nuestro amigo conductor, en Estados Unidos. Terrible. Bueno, Otero, vamos a estar ampliando seguramente este tema. Nosotros nos vamos, se terminó el programa, ya saben, esto fue Escuchá lo que te digo. Le agradecemos a Alberto de Lanús que llamó, le agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado. Ángel, nuestro operador, que en el día de hoy nos ha dado una mano. Así que nosotros nos vemos el jueves que viene a las 6 de la tarde. Escuchá lo que te digo. Chau. FM La Boca, sentimiento nacional.